¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Jesús de Nazaret. Si el hombre no ha descubierto nada por lo que morir, no es digno de vivir. Martin Luther King. No ha quedado demostrado, ni mucho menos, que el lenguaje de las palabras sea el mejor posible. Artaud. Todo ha sido descubierto salvo cómo vivir. Jean-Paul Sartre. En la bandera de la libertad, bordé el amor más grande de mi vida. Federico García Lorca. Ella no los escucha. No se trata de sordera, sino del anestésico de una ciudad encorsetada en la razón democrática. Es decir, en la hipnosis del alienado. Dicho esto, vine al caso que les cuente la historia de un pianista que tocaba en casa poseído por la verdad, o como un loco, como muchos gustan llamar. Sin embargo, en la calle se comportaba como uno más. Tenía sus amores, algunos amigos, y más que una botella para llevarse a la boca. Incluso quiso esconder su locura ejerciendo de funcionario, y por no escucharla, también se casó con ella. Fue un 24 de septiembre, cuando tropezó en una escalera y se le cayeron algunas monedas. Extrañamente, la prisa por hacerse con ellas detuvo sus músculos. Un viandante esquelético y demacrado le sugirió que eligiese entre ellas o el austero y olvidado teclado. Sorprendido, se guardó las monedas, pues llegaba tarde a su puesto de trabajo. Más adelante, desaparecería de su casa. Nunca se le volvió a ver. Pasaron muchos años hasta que su mujer abrió una postal anónima con una sola frase: ¿quién eres tú? Esta no es más que una de las muchas historias que se viven en este hoy de muerte, astenia, estrés y sobre todo miedo. Y es que solo hay una fórmula de esquivar el disparo del sistema. Solo pregúntate, ¿quién eres tú? No eres más que el blanco perfecto de las necesidades creadas. Eso sí, has nacido con el fuego de la vida. ¿Quién convaleciente todavía pregunta por ti?